cuando está cansada se recuesta en la arena, hace planes, vuela, sueña una y otra vez, y no está tan mal que crea que todas las noches su gato se convierte en rey. Ella y sus amigos se ríen de todo. Los días de la guerra ya terminaron. Y hay espías que espían a otros espías. Beben martinis y se cambian de bando. Que hay algo extraño en el aire, lo que era distinto ya nunca más será distinto.